llevamos por el segundo día de huelga, obviamente planteando la problemática que hay acá por las libertades de las madres con los chicos, ¿no? Uh-huh. Por el tema de que nos está a todos, me parece, inquietando el tema del coronavirus y más que todo por los niños. Nuestro reclamo para que puedan tener sus libertades. Las madres y, con niños y niñas pequeños que están privados de la libertad con ellas, específicamente son de los sectores vulnerables indicados en el fallo de casación polémico que ahora se puso en stand-by, es decir, estaban entre los sectores que primero deberían haber obtenido su prisión domiciliaria. Todavía tenemos madres en todos los pabellones que hay de madres. ¿Y cuáles son las condiciones sanitarias y de salud que tienen en la cárcel frente a la pandemia? Para los chicos, pediatra no está constantemente. Nosotras también, con el tema de salud, pedís la médica. La médica te atiende a 3 metros y te hace una radiografía así de mirada y te dice que no tenés nada. Sanidad, vamos para atrás. Las primeras semanas fueron dando las cosas de higiene, pero ya ahora fueron dejando. Tenemos que esperar si la familia deposita para poder tener las cosas de higiene. Pero con el tema y los arrestos también, hay mujeres enfermas acá en población y que están enfermas realmente con cáncer, HIV, con diabetes, que corren riesgo de poderse enfermar. No les dieron soluciones hasta ahora. Nosotros tratamos de sacar escritos, no tenemos procurador.